10 de la mañana en punto. En un ratito iremos metiendo los títulos nacionales porque habíamos hablado de que íbamos a tener alguna visita, alguna charla, alguna entrevista y lo tenemos aquí. Puntual el hombre, ¿eh? Dijo, sí, a las 10, en realidad hablé con Alcides Di Pietro, el hombre que maneja ahí prensa de All Boys, a quien le mando un saludo grande junto con Santi Requejo, para gestionar y coordinar esta nota. ¿Eh? Y me dice, sí, a las 10 va a andar. Y vino a las 10, es puntual. Bueno, aparte vive cerca, nos acabamos de enterar, por lo cual es muy gratificante. All Boys ganó anoche, ganó 2-0, ganó bien. Sufrió un poquitito en la última parte porque bueno, se quedó con 10 y bueno, eso inclinó obviamente e hizo que Santa Rosa tenga que ir con todo para ir en búsqueda de algún descuento, que bueno, no llegó. La figura del partido, uno que lo estaba ahí relatando junto con Gaby Draste, fue Facu Guiñazú, autor del primer gol. Luego en el primer tiempo, Mariano Nagore en el segundo aumentó para nosotros, pero también después vimos que para el resto de los colegas también Facu Guiñazú fue importante, por lo cual obviamente no le erramos, porque veo que en el fútbol siempre uno por ahí ve las cosas de distinta manera. Pero bueno, claramente Facu Guiñazú fue el destacado. ¿Y a quién tenemos aquí en el estudio? Al propio Facu Guiñazú, que nos está visitando, a quien agradecemos su visita. Facu, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Primera vez acá en la radio, ¿no? Primera, en esta radio sí, la primera vez. Sí, mirá. Sí. Muy bien, qué grande. De muy Villa bien. Mirasol. De Villa Mirasol, pueblito por acá cerca. Cerca, sí, lindo. Lindo, lindo, re tranquilo, poco habitante. Sí, sí, sí, sí. ¿Naciste cuándo? En 2004, 15 de agosto, 2004. 15 de agosto, mirá vos, General joven, Pico. joven. 21 años. ¿Siempre con el fútbol? Sí, por ahí cuando estaba en mi pueblo, hacía alguna que otra changa para mantenerme, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, sí, cuando vi que era esto, que era el fútbol lo mío, me metí de lleno. ¿Ahora haces solamente fútbol? Sí, ahora solamente solo fútbol. Solo fútbol. Sí, sí, gimnasio y bueno, pilates también. ¿De chico alguna otra actividad deportiva? Y viste, cuando sos chico haces de todo. Más en los pueblos que te pega un aburrimiento bárbaro. Hacés vole, hacés tenis, fútbol, todo deporte. ¿Y te quedaste con el fútbol? Sí, sí, con el fútbol, sí, sí. Ya, no, no igualmente compara. Tenías como una tendencia de decir, ah, bueno, a mí me gusta el fútbol, vamos a hacer todo, pero me gusta el fútbol, me gusta más el fútbol. Sí, sí, yo me la pasaba todo el día con la pelota. ¿Familia sí, futbolera? ¿Tenés a alguien que haya jugado al fútbol? Tengo mis dos hermanos, los dos más grandes que han jugado ahí en la primera del club, uh-huh. Que también son muy futboleros. Sí, sí. ¿Dónde te formaste futbolísticamente? Hice inferior acá en McAllister. Sí. Viajaba de Mirasol a Santa Rosa. Sí. 3 días por semana. Después me vuelvo a mi pueblo, se arma tipo una sub-20 primera para la B, sí. De ahí de la Liga Pampeana, y justo va Rodrigo Chap, el técnico de Costa. De Costa. Y bueno, ahí me fui, él estuvo ahí en Mirasol, tuvo un tiempito, después se corta por la pandemia, y de ahí él se va a Costa y bueno, me llevó a Costa. Y ahí me terminé de formar. Costa. ¿Luego de Costa? De Costa. ¿Llegaste a jugar en primera ahí en Costa? Tuve algunos partidos en el banco, pero no tuve minuto. Mirá vos. Sí, sí. Después, bueno, de ahí tuve un paso por Winifreda. Sí. Que jugué media liga, creo, y el provincial. Y después, bueno, me llamó Di Lorenzo para ir a Belgrano. Belgrano. Uh-huh. Y bueno, el año pasado me fui al Boy a entrenar. ¿Tu debut en primera entonces fue en? En Winifreda. Winifreda. Sí. Bueno, tuve algunos minutos también ahí en la primera de Mirasol, que es medio municipal, algo sí, de eso. Sí, sí, sí, la Liga Municipal, seguramente. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, anoche 2-0. A mi entender, bueno, vos lo podrás analizar un poco más con algún que otro detalle, porque fuiste protagonista. ¿Lo gana bien All Boys? Sí, la verdad que sabíamos, por ahí cuando hablaba ayer con algunos colegas de ustedes, sabíamos que iba a ser un partido duro. Pero bueno, creo que nosotros tenemos nuestra arma y creo que lo pudimos llevar adelante. Es interesante la posición en la que jugás, o por lo menos en la que te va a ir colocando Nacho. Porque te deja como... A ver si lo interpreto bien al partido. Sí, sí. Maciel es el 5 ahí como tapón, la primera salida. El 5 tapón, ¿no? El término viejo. Es sí, como sí. La primera salida. Y vos estás ahí adelante, dando una mano, como esa especie de doble 5, pero vos estás adelante, no al lado. Y vas como sueltito. Vas tratando de llegar ahí rompiendo. De hecho, el primer gol llega de esa sí, manera. De esa manera. Con Arcer ahí encontrándote en soledad, encontrando ahí la espalda, ganando también espaldas. Y bueno, nada, le rompiste el arco, le pegaste muy bien en el primer palo, pero estás ahí como suelto, estás ahí como un doble 5, pero más adelantado y suelto, tratando de buscar siempre ahí los espacios. Sí, la verdad es como vos decís, por ahí Maciel bien de 5 y bueno, el Nacho me da la libertad que me mueva adelante de él, ahí suelto. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, ¿te gusta? Sí, ¿O sos más de tener esa tendencia a meterte un chiquitín más atrás? No, o... me gusta llegar al arco, me gusta romper. Me gusta ir para adelante, sí. Y a la hora de retroceder también, doble esfuerzo. Y ayer, bueno, había que encontrar ahí ese espacio, porque encima estaba Coco también como parado ahí como de 5. Coco, que es más generador que de marca. Claro, ayer estaba Coco y Vega, estaban los dos ahí de 5. Y bueno, uno siempre se iba conmigo o Maciel, depende. Sí, claro. Pero sí, costó, los primeros minutos costaba. ¿Estaba como previsto ahí romper esa espalda para encontrar ahí el espacio? Sí, bueno. Te ve bien ahí, te lee bien ahí, Arce. Es como toda la semana, se laburan todos los partidos. Bueno, Tommy me pone una pelota bárbara, cayó justo ahí y bueno, por suerte pudo entrar. Por suerte entró, y ahí por abrió. Suerte. Y ahí aparte entró temprano, 15 minutos. Sí, 14, 15 minutos creo que iba. Sí, sí. En un partido que comenzó como muy estudiado, viendo que Santa Rosa con la pelota, hasta que ustedes se acomodaron, pudieron encontrarle la forma, sí, por ahí rápida. Los primeros minutos, sí, como vos decías. Y ahí empezaron ustedes a manejar un poco más, hasta que llegó el gol. Eso también marca un quiebre, porque, bueno, Santa Rosa sabe, y ustedes también saben que se define la semana que viene. Ustedes tenían que tratar de encontrar la diferencia en casa para poder defenderla allí. Pero también se sabe que el partido en el Calderón va a ser bravo también. No va a ser No sé si tan distinto a porque Santa Rosa va a tener la obligación. Sí, va a tener la obligación. Pero se conocen y son partidos cerrados. Sí, la verdad, como vos decís, creo que nos hemos enfrentado muchas veces durante el año. Y nada, no hay que relajarse, porque allá va a ser un partido bravo también. Ellos tienen su arma, nosotros tenemos la de nosotros. Pero bueno, cuando ellos salgan a buscarlo, por ahí nos van a quedar los espacios nosotros. Y ahí habrá que tratar de aprovechar. Y ahí habrá que tratar de aprovechar, exactamente. Tal cual. Encima vienen, ganaron hace poquito por el regional, también allí en el Calderón, o sea, como que están con el ánimo bien en alza, sí, como para sí. Ir por allá. Hay energías positivas, sí, sí. Más allá de aquella derrota que hubo aquí por Liga, ese 2-1 ahí que ganó Santa Rosa hace muy poco, principio de año. Eso también marcaba, porque venían ahí, Olboy venía como medio, no estaba firme, y ahí Atlético como que aprovechó, sí. Pero bueno, después cambió todo. Ahora ya es otra etapa. Vos ya sabés lo que es ganar un provincial. Sí, ya sabés, bueno, lo que significa. Tuve la posibilidad del año pasado de ganar con Alboy y Trenel. Y la verdad que era una sensación muy linda. El primero, ¿no? El primero, sí. En primera, sí. Tengo uno en sub-20, con Costa. Con Costa. Que le ganamos la final acá a Guardia del Monte. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Por penal. Pero también esa consagración con Olboy de Trenel tiene ese sabor especial, porque fue el primero para Olboy de Trenel, primero tuyo, bueno, de varios de tus compañeros, imagino que lo ganaron por primera vez, entonces para la localidad también fue un hecho muy fuerte. Sí, la verdad, como vos decís, fue un trofeo muy lindo ganarlo más en el pueblo. El día que ganamos en el pueblo estaba lleno, nunca había visto una cosa así. La verdad que recuerdo que te lleva para toda la vida. Tal cual. ¿Y te quedaste con contactos, algo ahí de Trenel? Hablo con los chicos que han quedado. Bueno, la mayoría por ahí se han ido, pero con los chicos que han quedado hablo todos los días. Sí. Ha quedado fuera del fútbol una amistad muy linda. Eso es bueno, eso es lo lindo. Creo que es lo mejor que te da el fútbol. La amistad del día de mañana, eso no te lo cambia a nadie. Tal cual. Y bueno, ahora del otro lado está Olboy también. Sí, del otro lado también está. Bueno, ellos juegan el domingo, me parece, ¿no? Sí. El domingo con Alvear. Va a estar lindo también. Eso también es importante con respecto... Bueno, vos estuviste allí en Trenel y marca el buen trabajo que se viene haciendo, más allá de que hubo un cambio, ¿no? De técnico, de algunos jugadores, como decías, que se fueron. Bueno, también el caso tuyo. Pero marca también una línea que viene teniendo, estando otra vez ahí en la disputa, en la pelea, para revalidar el título. Título. Sí, nada, bueno, que es lindo club, se labura bien. Y la verdad que la gente apoya mucho, sí. ¿El partido se dio como el de ayer, se dio como lo habían planificado? ¿Lo pensaron así, salió así? ¿Viste? Porque muchas veces pensás un partido y te sale otro. Sí, pero como decía hace un ratito, creo que toda la semana analizamos el partido y bueno, gracias a Dios ayer se nos dio. Se dio. Sí. Bien, también estuvimos viendo el trabajo de... Porque Santa Rosa volcó 3 adelante. Bien marcado contra los 4 defensores. Pero entre Paquis y Zague sacaron todo. Sacaron todo. El Paquis y Zague sacaron todo. Quedaron bien. Se tuvieron que poner hielo después, por ejemplo, en la cabeza o algo. Porque lo que sacaron de cabeza, sacaron mucho. Fue un montón, sí. Bueno, Porti también anduvo muy bien. Tommy también anduvo muy bien. Sí. La línea de 4, la verdad que a los 3 puntos los mantuvo bien. Me quedé también con la imagen de Fredes. No se fue del todo contento. Pero es también un poco lo que busca el 9. El 9 quiere el gol y quiere estar todo el partido. Y viste, cuando te sacan es como que te vas un poco caliente. Y más, viste, seguramente que en el clásico, seguramente quería hacer un gol. Pero bueno, son cosas del partido, qué sé yo. Puede pasar. Puede pasar, pasar. Ahora, al fin de semana. Hoy descanso, hoy no hace nada. No, hoy entrenamos. ¿Entrenan? Hoy entrenamos. Livianito. Sí. Y livianito, seguramente, sí. ¿Cómo van tomando, cómo van trabajando en estos días? Porque se sabía que iba a pasar esto de la última partecita de provincial, donde obviamente el objetivo es llegar a la final, obviamente, el título, imagino. Sabían que esto podía pasar, de que tengan una doble juego. Una doble competencia, sí. Claro. Bueno, triple, porque también está la liga. También está la liga. Sí, pero bueno, ¿cómo lo van manejando? ¿Cómo van teniendo estos días? No, bueno, vienen manejando las cargas, depende el día a día, digamos. Sí, sí. Igualmente, lo que es liga, no se utiliza prácticamente en jugadores de provincial o de regional. Alguno por ahí, como para que tenga minutos. Sí, alguno, pero bueno, la idea es como en competir en las tres competencias. Creo que al Boy te demanda ganar. Tal cual. ¿Ese fue el primer mensaje cuando llegaste? Sí, cuando... Bueno, ya lo sabía de antes yo, pero pero cuando llegué, sí, me decían eso. Que en al Boy es ganar. Es ganar. El número de la camiseta, ¿vos usás siempre la 5? Sí, me gusta la 5. Sí. No tengo problema con los números, pero es un número que me gusta. Pero es algo que identifica, es algo que acompaña. Sí, y también es como que genera algo de confianza, confianza en algunos jugadores. Sí. De llamado, mensajes, ¿tuviste la posibilidad de que vengan familiares ayer al partido? No, porque ellos están allá en mi pueblo, pero sí lo estuvieron escuchando por la radio. Sí. Y bueno, después del partido tuve muchos mensajes, sí. ¿Muchos? Sí. ¿Qué te decían, por ejemplo? Nada, estaban contentos por mi presente, por ahí amigos que tengo allá en el pueblo, conocido también, gente grande, que se pone contenta al verme bien, sí, y eso, estaban contentos por el gol. Tal cual, porque tenés llegada, pero bueno, quizás no siempre se convierte, y cuando se convierte... Cuando se convierte, doble felicidad. Van generando un lindo tándem ahí con Maciel, Winchi tiene pie, ya sabemos lo que es, Nagore que va para adelante. Un animal Nagore también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Se ha armado un buen, lindo medio campo. Y también los chicos que están afuera también son todos buenos. Van aportando, sí. El que entra está bien. Porque quizá al principio de año uno lo tenía, por ejemplo, a Cerveto titular. Hoy Cerveto está en el banco. Pero bueno, hay cuestiones futbolísticas que hacen que quizá un compañero esté mejor y que, bueno, otros tengan que ir perdiendo un poquito de terreno. Pero la titularidad, pero todos, incluso los del banco, están con ganas y saben que tienen que entrar. Bueno, le pasó al arquero ayer. Claro, al mismo Colo, sí. Claro, tuvo que entrar en una parada brava y, bueno, sin embargo, respondió bien, tuvo una ahí abajo, sí. Eso es importante, tener un plantel en el que no solamente los 11 que entran en cancha, sino también el resto que esté a la altura, sí. Tal cual. En el partido. Bueno, así que hoy descanso, entrenamiento liviano. Sí, hoy livianito, seguramente. Y bueno, ya pensar en el Pachichi. El sábado. El sábado jugamos a las 8, sí. ¿Sábado a las 8? Sábado a las 8. ¿Te gusta jugar de noche o te gusta jugar de día? Por ahí se hace. ¿Qué te cambia? Si hace mucho calor, de noche prefiero. ¿Y ahora viene esa época? Ahora viene esta época que es hermosa encima jugar de noche. Claro. Pero nada, si no, no tengo problema. Che, y viaje a Mirasol, nada, medio complicado ahora, ¿no? Y viaje a Mirasol meto cada, no sé, 20 días, 15 días. Está por allá. Sí, me voy, no sé, por ahí el domingo cuando termino de jugar y el lunes a la mañana ya vengo de nuevo, porque entrenó. Claro. Pero cuando voy, tengo un ratito. No hay problema, y Nacho te dice, bueno, sí, anda tranqui. No hay problema. Un ratito nomás, estoy el domingo a la tarde y el lunes ya vengo. Sí, aparte por para entrenar. No estás tan lejos. No sé cuánto, hay 80, me parece. Sí, está ahí. Pasando 50 minutos. Pasando horrible, sí. No estás muy lejos. Lo cual es muy bueno. Y también la familia, que por ahí puede venir a verte algún partido. Viste. Eso está bueno. Siempre hace bueno un rato de familia. Tal cual. Facu, bueno, gracias por acercarte. Estás en, obviamente sabemos que guardan la noche. Ahora es un momentito de descanso, más allá de que después entrena liviano. Pero bueno, hay que descansar, hay que recuperar porque el torneo sigue. Se viene la vuelta. Se viene también puntos importantes con el Pachir el fin de semana. Porque ahora hay que dar rápido. La página hay que tener ahí, la provincial, pero en el regional. Obviamente hay que ir buscando la clasificación lo más pronto como para ir teniendo esa posibilidad ya más cercana, ¿no? Sí, bueno, ahora ya pensar en hoy en Alpachiri y bueno, tratar del sábado hacer lo mejor posible y que los tres puntos se queden en nuestra casa. Tal cual, tal cual. Facu, bueno, gracias. Saludo a alguien. ¿Querés en el cierre recordar a alguien, mencionar a alguien? No, le mando saludos, bueno, a mi familia, que está un poco medio esparramado, pero bueno, especialmente para ellos y bueno, mis amigos que siempre están. Grande. Gracias, Facu. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes.